Radio Company. Ey, diabla, tú dime qué tanto habla. Se te ve debajo en la falda. Que llego sin panty, que también tiene ganas. Entonces habla, tú dime qué tanto hablas. Se te ve debajo de la falda. Que llegaste sin panty y que también tiene ganas. Sabes que no hay que hablar y vámonos al natural. Desde que entraste hacia ti, que detrás tuyo y yeah. Ella sabe desde que habla rompe. Y no tiene compa que le llegue a los pies. Y con su splash Chanel te ofreces el porte. Yo, te roba la atención cuando entra el club. Si supiera cómo me tienes tú. Lo que imagino, mami, cuando no hay luz. Y ojalá y pueda robarte. Te roba la atención cuando entras al club. Si supiera lo que me haces tú. Lo que imagino, mami, cuando no hay luz. Y ojalá y pueda robarte. Habla, tú dime qué tanto hablas. Se te ve debajo de la falda. Que llegaste sin panty y que también tienes ganas. Entonces, diabla, tú dime qué tanto hablas. Si te ve debajo de la falda. Que no tiene panty y que también tienes ganas. Le canté al oído pa' hacerte el amor. Te fuiste conmigo sin ningún pretexto. Paré en el mall a comprar los condones. Escuchando musiquita de J-Tone pa' que entone. A donde sea que me llame yo voy. Tú eres la diabla que se roba el bad boy. Aquí no hay explicaciones para nadie. Y la cama la tenemos on fire. Con una nota loca, las fotos las hice un loco. Tú eres la que me provoca y esta mini falda que me hace agua en la boca. Yo me la acerqué y le brindé un par de copas. Bebecita, no hagas que yo te incita. Es que me aclaraste la vista. Yo te vi en medio de la pista. Debo ser realista. Sabes que no hay que hablar. Vámonos natural. Matemos la gana. Llega su perfume como un bonfies. Ella deja que el tequila le guíe los pies. Necesito de felina todo piel con piel. Si me pego a vos, baby, es que hubo pues. Con tu masoquita de tierra boricua. El que baila golpe a golpe por toda la vida. Si tú me perreas rico, te tiro la liga. Soy fanático en los sandwich, me trae a tu amiga. Fue que nasty at the after party. Cop de plan B, I'm all set como Cardi. Si tú quieres, dame un fogueito pa' que practice. Un fogueito pa' que practice. Yeah, este yeah. Veniste, mami. La Teilame, baby. Este veniste, mami. Los nenes de Medellín, baby. ¿Tú sabes quién es? Con J-Tone pa' que entone. Aire, yeah. El Marín. Dime, Fabel. Fabel HB. Dímelo, San Andrés. Esto es Colombia y Puerto Rico, baby.